Con Iris, el neobanco de los empresarios, encontré el mejor aliado en el control de mis finanzas y por ser pionero, me da el 3% de rentabilidad. No pago cuota de manejo, me da transacciones interbancarias ACH ilimitadas gratis y además me devolvió el 4 por mil de mi anterior banco. Transfiérete a Iris, el neobanco de los empresarios. Ingresa ya a irisbank.co. Iris, marca de financiera Dan Regional, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. That I love and love with you. It only matters that you love me too. It somebody whose heart is true. And that's the bond. Cause you love me too. And then and my love for you. I can't believe my dreams come true. I'll find somebody whose heart is true. And that's the bond. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a empezar hoy con esto. Bueno, estábamos empezando con un tema del año 2000 de una película del Profesor Chiflado 2, The Naughty Professor 2. Con Eddie Murphy, esta canción de Janet Jackson, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Doesn't Really Matter. Nos vamos ahora a 1974, con la siguiente banda que tuvo Sir Paul McCartney, luego de los Beatles, una banda que él formó junto a su esposa Linda Eastman, y que tuvo varios cambios de formación, pero siempre tuvo tres integrantes constantes. Paul McCartney, Linda Eastman McCartney, y Jenny Lane. Me refiero a Wings. Ellos llegan ahora con este tema de 1974, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y se llama así, Band on the Run. Get out of here.

different drum. But lately I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1987, mi canción favorita de Van Morrison, de su álbum Poetic Champions Compose, una canción que ha salido en muchas películas, notablemente, por ejemplo, French Kiss, y una canción de amor perfecta, en mi opinión. Esto se llama Someone Like You. Nos vamos ahora a 1997. Con una diva del pop que no necesita presentación, Mariah Carey llega ahora con uno de los temas más importantes de su carrera, una canción en la que se fue alejando de sus sonidos pop por los que se había dado a conocer hasta ese entonces y se fue metiendo más de cabeza en el R&B y el hip hop. Del álbum Butterfly, esto que se llama Honey. Oh, oh, honey, get me. Thank you. the world, we won't stop. So Mariah, take us higher. Break down. Now what we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. Sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo algo de 1976-77, un hombre inglés, Leo Sayer, con el clásico más importante de su carrera, You Make Me Feel Like Dancing. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con la que es hasta la fecha probablemente la canción más famosa de Don John Mayer, del año 2001, de su álbum Room for Squares, esto que se llama Your Body is a Wonderland. We got this. I know it's not mine, but I see it. door, babe. Shut the door, babe. Every morning. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1999, Sugar Ray, con un tema de su álbum 1459, uno de sus clásicos más conocidos, Every Morning. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una de las grandes divas del pop de todos los tiempos, una mujer de Australia, la gran Kylie Minogue. Llega ahora con un tema del álbum más importante de su carrera, el álbum Fever del 2001, que tuvo dos éxitos muy importantes. La canción Can't Get You Out of My Head y esta, Come Into My World. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Baby.